Hola banda, está usted escuchando Combustible, el podcast del Mundial. Estoy aquí junto a mi compañero y amigo Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? Oh, encantadora noche la que estamos pasando este día aquí en Johannesburgo. Pero también nos acompaña el güerito de sistemas. Un día muy frío, ¿no, güerito? Así es, Cocoyome. La temperatura ha descendido en los últimos minutos de la tarde. Esperemos que esto no afecte el rendimiento de los jugadores. Tenemos demasiadas secciones, resultados, noticias, pronósticos. Pero a continuación tenemos la cámara Phantom, la cual será presentada por el güerito de sistemas. Vamos con el güerito al otro lado del estudio. Al otro lado del estudio, sí estamos reapretados. Muy buenas noches, tengan todos ustedes esta noche en la cámara Phantom. Tendremos un análisis de lo que se vivió en el partido México-Sudáfrica. A continuación, una toma exclusiva de un diálogo entre el Vasco Aguirre y Cuauhtémoc Blanco. ¡Analícenlo! ¡Échale, Julieta! ¡Cuauhtémoc! ¡Cuauhtémoc! ¿Qué pasa, mi Vasco? ¡Chinga tu madre! Se la volvió a aplicar. Muy bien, esto ha sido el análisis a profundidad con la cámara Phantom, donde únicamente usted puede ver estas tomas exclusivas. ¿De qué le sirven? De nada, pero es la moda y nosotros contamos con ella. Tengan todos ustedes una buena noche. Esto ha sido el Super Slow con el güerito de sistemas. Bueno, y continuando aquí con Combustible Deportes, vamos a continuar con un poco de noticias acerca de este mundial. Guillermo el Guille Franco declaró que desde que comenzó a jugar con el balón Jabulani no la ha podido meter, lo cual le ha provocado un sentimiento de impotencia. Actualmente se encuentra practicando a solas para poderla meter y dejar atrás esa impotencia que lo acompaña. Esta noticia ha sido patrocinada por Pfizer. Decio de María, representante de la Femex Food ante la FIFA, pidió a este organismo que cambie las reglas. Pidió que por cada 200 toques continuos que dé un equipo, se les dé medio gol. A ver si así ganamos 1.5-1. Sudáfrica. El entrenador italiano de la selección inglesa, Fabio Capello, externó su preocupación por las visitas conyugales en la fecha de descanso de los seleccionados. Su preocupación radica en que John Terry demandó una noche conyugal con su esposa. Hay que recordar que John Terry no tiene esposa. En más información, la policía de Sudáfrica emitió un comunicado prohibiendo a Cuauhtémoc Blanco, Frank Ribery y Wayne Rooney acudir de manera simultánea a cualquier bar o establecimiento comercial, ya que juntos se les puede considerar delincuencia organizada. Muy bien, estas han sido unas breves informativas. Y a continuación tenemos una sección con César Luis Manotas. Julieta, el micrófono es todo tuyo. Buenas tardes, estamos aquí con el señor Manotti en esto que se llama Simplemente Fútbol. ¿Qué más nos puede contar usted acerca de cómo percibe este campeonato del mundo? Pues yo qué puedo decir. Cuando un jugador se da a una aventura, hay una confusión de los entrenadores. Pues tiene que estar preparado para volver, acabe bien o acabe mal, da igual, che. El 90% de los jugadores actuales no sabe estar 2 horas en la cancha, che. El exceso de aventuras hace que los futbolistas terminen por confundirse y no entender el entrenamiento. Los técnicos llenan cuadernos de notas durante los entrenamientos. ¿Qué anotarán? ¿Acaso la hora de la meme de Kaká? ¿Qué sé yo? No entiendo la verdad. La motivación es una mentira, che. La única motivación de su crecimiento está en Europa. Se juega como se vive, sentado en el banco. Suena sencillo, pero hay que hacerlo. Oiga, ¿pero y eso qué tiene que ver con el fútbol? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Interesantísima sección con el maestro César Luis Manotas. Una forma muy peculiar de ver el fútbol. Pero vámonos a más noticias aquí en Combustible del Mundial. Johannesburgo, Sudáfrica. Después del triunfo 1-0 ante Nigeria, el entrenador argentino Diego Armando Maradona expresó su felicidad, ya que en su condición de entrenador está exento de cualquier examen antidoping. Cabe mencionar que después del partido, sus misteriosas canas de la barba y bigote desaparecieron misteriosamente. México, Distrito Federal. Según un estudio realizado por varios científicos especializados en lingüística y otro equipo de científicos especialistas en el idioma español, se determinó que en un plazo de 10 años, el exjugador y ahora comentarista Luis Roberto Alvesague se le entenderá un poco de lo que hable en nuestro idioma. Por su parte, también en México, Distrito Federal, los mismos especialistas encargados del estudio anterior determinaron que al también exjugador de fútbol y también comentarista Jorge Campos jamás se le entenderá ni una palabra en su lenguaje natal. Posiblemente esto se deba a un balonazo que le propinó el Tuca Ferretti en la cabeza a Jorge Campos cuando estaba chiquito. Esto mientras entrenaban en las instalaciones de CU. El seleccionador alemán Joachim Löw reconoció que el contundente triunfo logrado en el estreno del Mundial ante Australia 4-0 debió pertenecer a Polonia o a Brasil y que no quiere imaginar qué hubiera sido de Alemania si lograra naturalizar a Ronaldinho, Kaká o a Luis Figo. Y vámonos un corte aquí en Combustible Deportes, pero no le cambie, al regresar continuaremos con una entrevista con el señor Vasco Aguirre y también el color con Vasconcelos. ¡No le cambie! Si quieres comunicarte con nosotros, digita combustible.podcast@gmail.com. Combustible Podcast, la quinta emisión. Let's get ready to rumble. Are you ready? FIFA World Wrestling Entertainment presenta un duelo de titanes en el marco de Francia contra México. Ladies and gentlemen. El ídolo azteca, Cuauhtémoc Blanco, contra Frank Ribery. Joroba contra Máscara. ¿A quién pertenece el título del camellito del fútbol? ¿Quién es el verdadero Quasimodo? Este 17 de junio habrá un vencedor. A las 12:30 del mediodía, en el Peter Mokawa, solo uno podrá ostentar el título del Quasimodo del fútbol mundial. Sigan este duelo de fealdades paso a paso a través de nuestra página en el tag El Día del Encuentro. Cuauhtémoc contra Ribery. Y continuamos aquí en Combustible Deportes y quiero presentarles a continuación las noticias. Vamos con ellas. El médico de la selección italiana, el doctor Ernesto Lamoglia, emitió un comunicado para la molesta hinchada de la escuadra azurra, donde expresó que al central Fabio Cannavaro o a cualquier otro miembro de la defensa le resulta imposible brincar más de un kilo de tortillas. Esto debido a las riumas que aquejan a todos estos ancianitos. La empresa mexicana Bimbo destacó en su portal oficial la capacidad que tiene Adolfo el Bofo Bautista para preparar sándwiches. Y cómo no, si todo México sabe que la única razón por la que está el Bofo en la selección es para prepararle los sándwiches a sus compañeros de equipo. Estados Unidos, en el estado de Nevada, los apostadores dejaron de favorecer a Japón, quien lideraba las apuestas para ganar el Mundial 100-1. Esta caída en los momios del país asiático se debe a que el técnico japonés Takeshi Okada no convocó para jugar el Mundial a Oliver Atto, ni tampoco al portero estelar del Newpee, Benji Price. El técnico Okada alega que no los convocó por no tener un buen ritmo para su estilo de juego, ya que a veces tardaban hasta una hora y media en cruzar la media cancha con el balón dominado. México, Distrito Federal. La comunidad coreana y japonesa solicitó tajantemente a la Federación Mexicana de Fútbol que brinde un curso de coreano y japonés a los comentaristas de las dos televisoras mexicanas para ver si así pronuncian bien los nombres de los jugadores. En Combustible Deportes sacamos el lado humano del Vasco Aguirre, ese lado desconocido que su profesión no le permite mostrar durante los encuentros en el terreno de juego. Una entrevista exclusiva donde conoceremos el lado humano del Vasco Aguirre, donde veremos un perfil hasta ahora desconocido del seleccionador mexicano, un vasco al borde de las lágrimas. Vamos con esta entrevista que logró nuestro compañero Cocoyome en exclusiva para Combustible Deportes. Buenas tardes, Vasco. Antes que nada, quiero agradecerte que nos hayas brindado esta entrevista para Combustible Deportes. Sabemos que la agenda está muy apretada, pero queremos agradecerte que nos hayas brindado esta atención. Gracias, gracias. Muy amable. Bueno, Vasco, lo primero que te quiero preguntar, me imagino que todo el mundo te lo ha querido preguntar antes, pero nadie se atrevía, es, ¿estás consciente, Javier, de que estás bien feo? Es inevitable. Soy de carne y hueso y tengo mis defectos y bueno, pues intento que no se me note y a veces me noto. Pero, o sea, disculpa que insista, pero es que sí estás bien, bien feo. Esa es la verdad. Sucede que, bueno, la expresión corporal, la expresión oral, la personalidad, los valores, en fin, 20,000 cosas que hacen, pues que se hace un medio raro. Vasco, no es posible. ¿Tienes cara de guante de béisbol? Te diría que no había nada especial, así que me saliera sangre, bro, vamos a matarlos, ¿no? No hay nada especial que yo diga, carajo, no sé qué, si no me mato, me corto las venas. No, no. ¿Sabías tú que las mamás de aquí de Sudáfrica ya asustan a los niños diciéndole que si no se comen las verduras, los van a llevar a ver un juego de México, nomás para verte a ti? Pinche, yo no quería, Ave María. Mira, realmente nunca me preocupé, realmente fue un accidente. Y sucede que esas cosas parecen tonterías. ¿Has visto las fotografías que hay en internet tuyas en alta definición? Para mí se acabó el tema. ¿Estás más arrugado que un sobaco de elefante, Vasco? No, realmente no, pero sucede que de repente, carajo, son tonterías. ¿Y qué te peina, Vasco? Parece que tienes un copete de hueso. Estás bien feo. Sí, lo creo. Sí, lo creo. ¿Pues qué lo sacas para darte una retirada? Ve con el doctor del billar, Vasco. ¿Cómo lo llevamos o cómo le hacemos? Bueno, pues tampoco vamos a hacer la cipom y esperar. Ay, voy a morir con ese dolor en el alma. No. Es más, ya estuve. Ya me voy. Devuelvo cámaras y micrófonos al estudio de combustible. Reportó en exclusiva a Cocoyome. A ver si puedo dormir porque de cerquita está más feo. Interesante entrevista la del Cocoyome con el Vasco Aguirre. Interesante los temas que tocaron acerca del fútbol. Pero vamos a continuación con nuestra siguiente sección, la cual es muy interesante. Vamos con Vasconcelos, que está del otro lado del estudio, preparado con su próxima sección. El color con Vasconcelos. Una noche donde los ánimos caldeados no permiten sentir el frío en los huesos. Una noche donde el encuentro entre México y Sudáfrica lo es todo para este país de negros y el resto del mundo. Una noche en el Soccer City. Soy Vasconcelos y me acompaña mi camarógrafo Taja la Burra. En un estadio donde ni siquiera la entrada pudieron pavimentar, donde los cables lucen de fuera, pero que se puede esperar de la mano de obra negra. Una mano de obra negra que incluso quería crear sindicatos para que les pagaran como blancos. Todo el día con él te atrapa a bancar la vida. Me acompaña el ingeniero Strudenberger. Ingeniero Strudenberger, ¿por qué no acabó de pavimentar el estadio? Es muy difícil pavimentar el estadio porque el gobierno sudafricano no va a facilitar materiales para terminar pavimentación. Eso se soluciona estudiando historia, ingeniero Strudenberger. Hitler pavimentó más de 17 kilómetros con materia prima negra. Los pone a todos acostados y les pasa una planadora por encima. Hitler. Continuando con el reportaje, volviendo al tema del Soccer City, México ha empatado a un gol con el equipo de Sudáfrica. Más allá de un análisis profundo, podemos ver a simple vista, México tenía un espía en sus líneas. Qué casualidad que Giovanni Dos Santos falló tantos tiros al gol. La sangre llama. Hay que esterilizarlos para que estén en franca extinción. Esto ha sido todo en el color de Vasconcelos. Me retiro porque ya me robaron al camarógrafo Taja la Burra. Pinches negros. Interesante sección la que nos presenta Vasconcelos, a ver si no nos multan los medios a favor de lo mejor. Y continuando en Combustible Deportes, tenemos más noticias. Johannesburgo. El técnico de la selección francesa de fútbol, Raymond Domenech, confirmó que ante el partido contra México, alineará desde el inicio al delantero Thierry Henry. Domenech dijo en conferencia de prensa que alineará a Henry debido a que los franceses tienen una mala racha y no pueden concretar frente al marco. También afirmó que Henry tiene gol y que se encuentra en muy buena forma física. Afirmó que el delantero francés está promediando lanzamientos de hasta 94 millas por hora. Y por su parte, los Yankees de Nueva York ya confirmaron que están analizando la posibilidad de contratar a Henry para la temporada 2010-2011. Johannesburgo, Sudáfrica. La FIFA redobló de último momento la seguridad en torno al trofeo de la Copa del Mundo al enterarse de última hora de que asistiría Felipe Calderón a la inauguración. Sí, bien hecho por la FIFA. No vayamos a salir con las cuentas mochas los mexicanos por culpa del enano. Mientras tanto, en Vinovo, Italia, la madre de Fabio Cannavaro envió una carta a Josep Blatter con la finalidad de que permita a los jugadores utilizar impermeable durante los encuentros del Mundial cuando el tiempo sea lluvioso, ya que adquirir un resfriado en la tercera edad podría ser mortal para su hijo. Eslovaquia y Nueva Zelanda empataron a un gol dentro de la actividad del Grupo F de la Copa del Mundo. Y yo me pregunto, ¿a quién jodidos le importa? Y nos vamos a un corte aquí en Combustible Deportes. No le cambien porque aún continuamos. Más reportajes, más noticias, más secciones. Solo aquí en Combustible del Mundial. ¡Regresamos! Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Frank, ¿qué pasa, Benzema? Creo que tenemos un problema. Este verano, Metro Golden Mayers y Combustible Podcast traen para ustedes una historia verídica. Dos amigos muy juguetones pásamela, Benzema, pásamela, pásamela. Aguanta poquito, aún no acabo. Cansados de los pelos en la mano. Pásamela. Aquí tienes la revista. Cansados de leer revistas pornográficas, emprendieron una nueva aventura en busca de sexo. Frank, ¿qué te parece si nos vamos con unas prostitutas? No creo que quieran conmigo, yo estoy muy feo. El dinero lo es todo, Frank. Pero el dinero no lo era todo. El destino los encontró con ella. Estos dos amigos se volverán hermanos. Somos hermanos de leche, Benzema. Hermanos de leche. No llores, Ribery. No llores. Una historia real en la que dos amigos emprendían la búsqueda por las calles. Oye, Frank, mira qué buena vieja. Benzema, Benzema. No puede ser. Es una niña. Luego se ve que tiene 14 años. Sí, pero ¿a poco no parece de 10? Harán todo lo posible porque juntos hacemos 16. Oye, Regiafa, ¿pero cuánto cobras? Ay, pues mira, yo quiero que me regalen una muñeca y el carro de Barbie y una casita con todo y Ken. Trato hecho. Juntos hacemos 16. Basado en historia real. Cualquier coincidencia con Macaulay Culkin es una mera coincidencia futbolera. Seguí escuchando Combustible Podcast. Llegamos a los 100 y seguimos sumando. La magia. El talento. La juventud. La habilidad. El poder. Dumbledore. ¡Harry Potter! ¡Ah, que la chingada! ¿Siempre adivinas, güey? ¿Cómo le haces? ¡Ey, ya dejen de estar jugando a adivinar películas pendejas! ¡Ya estamos al aire! ¡Ay, güey, sí es cierto! ¡Ya estamos al aire! Muy bien, estamos al aire aquí en Combustible del Mundial. Continuamos con noticias de actualidad. Por su parte, en Ámsterdam, Holanda, en el centro de la ciudad, hubo una manifestación en contra de la FIFA por programar partidos como el de Italia-Paraguay y Francia-Uruguay. Los holandeses están enojados ya que sienten esto como un complot en contra del juego bonito. El aburrido partido entre Portugal y Costa de Marfil arrojó como saldo negativo la salida del closet del conocido narrador de fútbol Enrique el Perro Bermúdez. Bermúdez, cuando vio a Cristiano Ronaldo, exclamó con júbilo y alegría que Cristiano Ronaldo era la cosa más bella del mundo. Vaya forma de enterarnos de que a Bermúdez le aprietan los calcetines, ¿no creen? Al parecer, al comentarista le gustaría recibir unos remates del portugués, ahí donde los topos tienen su guarida. Por su parte, los defensores del perro Bermúdez alegan que no es que al perro Bermúdez le guste que le correteen la solitaria. No, los defensores del comentarista alegan que el perro Bermúdez no es gay, que los gays son bonitos. Según el punto de vista de los simpatizantes de Bermúdez, lo que el perro padece no es jotez, es más bien un retraso mental grave, ya que la frase "Cristiano Ronaldo es la cosa más bella del mundo" la dijo en italiano, siendo que Cristiano Ronaldo es portugués. Solo a un idiota como a Enrique Bermúdez de la Serna se le ocurriría hacer tremenda estupidez. Y en México, Distrito Federal, el portero de la selección inglesa Green consiguió un contrato publicitario con Margarina Primavera. El agente del jugador explicó que no sabe qué vio esta empresa en el seleccionado inglés, pero que lo contrataron con carácter de urgencia. Y estamos con más en Combustible del Mundial. Tenemos un reportaje especial realizado por nuestro corresponsal en México, nuestro corresponsal más internacional, el francés. ¡Uy, Saúl! ¿Para qué invitaron a ese güey? Y bueno, el francés nos va a mostrar cómo se está viviendo el Mundial en tierras mexicanas. Francés, ¿me escuchas? No, me ciego, joyome. Entonces, ¿por qué me respondes? Francés. Oh, oigo fuerte y claro. Sí, oigo fuerte y claro, güerito. Gracias. Además, antes de comenzar con mi sección, quiero mandar un muy saludoso cariño para Saúl. Saúl, aquí estoy en México. Te estoy esperando para que vuelvas. Te tengo una sorpresita. Bueno, francés, ¿de qué se trata tu reportaje? Mira, me siento que yo me quiero presentar cómo se vivió en tierras mexicanas el Mundial. Muy bien, francés, pues córrela. Sí, corre cinta. Bueno, aquí estoy afuera de un burdel, entrevistando a la gente cómo se le hizo o cómo vivió el Mundial aquí en tierras mexicanas. Señorita, ¿me podría decir su nombre y platicarme cómo usted vio el Mundial? Sí, muy buenas noches, mi nombre es Rubí. Bueno, pues no lo pudimos ver porque a esa hora va saliendo uno del trabajo y lo que menos quiere saber es de fútbol después de 4 clientes. Perdón, no se preocupe, yo compré... Joven, por aquí, joven. ¿Cómo se llama, joven? Yo soy reportero, yo soy francés de Combustible Deportes. No me agarres, ¿qué pasa? Dígame, André. Ya ven, preciojo, ven. Dígame, ¿cómo viviste tú, cómo viste el Mundial desde aquí a México? ¿Cuál Mundial? Que quiero decirte que hoy a las 7 de la mañana, hora de México, comenzó el Mundial. Pero si ando jalando en la maquila, valedor, ando de tercera, ¿a qué hora voy a ver el Mundial? Bueno, pero por aquí tengo otro joven, mira, aquí se viene jalando otro joven, mi estimado, mira, ven, joven. Oye, tú, ¿cómo viste el Mundial desde aquí en tierras mexicanas? Quiero aprovechar tu micrófono para mandarle un saludo a mi jefecita. Jefa, aquí estoy con estos vatos de... ¿De dónde? El Combustible Deportes. Bueno, mi estimado amigo, pero la pregunta es, ¿tú viste el Mundial? El partido de la selección inaugural, o sea, fue la inauguración México versus Sudáfrica. ¿Lo pudiste ver? Bueno, pues la mera neta, yo no lo vi, güey. Me platicaron mis camaradas. Yo estaba acá jetón y pues le dije a mi jefa que me despertara, pero como se va a jalar temprano, pues nadie me despertó, cabrón. A ver, vamos con otra persona, otra entrevista. A ver, aquí viene un joven. Joven, ¿usted vio el Mundial? Señorita, ¿usted vio el Mundial? Ay, de que estuviera loca, yo prefiero dormir. Niño, ¿tú sí viste el partido inaugural del Mundial? Bueno, y así fue como se vivió la inauguración aquí en México del Mundial. Muy interesante, francés. Y bueno, y hablando de otras cosas, ¿tú cómo viste el partido, francés? Yo tampoco, no lo vi. Ah, caray, ¿pero por qué no lo viste, francés? Si me levanto muy temprano, me salen ojeras. Ah, bueno, muy interesante, francés. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, ya saben, estamos en contacto. Bueno, y esto fue todo por mí en Combustible Deportes. Estamos aquí dando un fin a nuestro programa. Espero y lo haya disfrutado tanto como nosotros. Yo soy Saúl y espero me escuchen en la próxima. Esto ha sido todo por nuestra parte. Sigan sintonizando Combustible del Mundial. Yo soy Coco Yome y a nombre de todo el equipo de Combustible Deportes, muchas gracias por escucharnos y tenemos algo que decirles. Usted está escuchando Combustible del Mundial. Porque ya llegamos y no nos iremos hasta el 14 de julio. Sí, güey, porque ese día es cuando se empiezan a devolver todos, a ver quién nos da un red para atrás. Ojalá alguien lleve una maleta libre, güey. No tenemos conciencia, no tenemos dinero, no tenemos vergüenza. odio el fútbol. Odio el fútbol. No tenemos conciencia, no tenemos dinero, no tenemos vergüenza, pero tenemos fútbol.